Episodio 68. La puerta de los Vedas. Y eso es el Bhakti. Esa es la verdad suprema. Y eso te lo enseña tu Diksha Guru. Aribol, Radhe Radhe, bienvenidos a un nuevo episodio de La Puerta de los Vedas, en concreto el número 68. Hoy seguimos con nuestras clases magistrales de nuestro queridísimo Guru Mahara, quien nos da instrucciones para ser cada día mejor, para que conozcas cómo funcionan las leyes del universo que rigen el progreso de la humanidad, donde cada detalle cuenta. Así que presta mucha atención, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, en iTunes, iBooks y en todas las redes sociales templodekrishna.com, que estamos presentes y cada vez más activos. Gracias a nuestro queridísimo Swami Rajendra Das, el incansable emprendedor y buen conocedor y estudioso de las tecnologías y cómo gracias a ellas podemos difundir este mensaje tan bonito como es el de la devoción y el del conocimiento trascendental. Actualmente, a través de nuestro canal Facebook, nuestra queridísima hermana Swami Makadamba está dando unas lecciones increíbles. Os animo a que nos sigáis en Facebook también, Templo de Krishna. Y cualquier duda que tengáis, en nuestra página web podéis contactarnos. Y agradecer sobre todas las cosas, porque sin él esto no sería posible, nuestro queridísimo Guru Mahara. Desde aquí, mis humildes reverencias, con todo el amor del mundo y en nombre de todos los devotos. Sin más preámbulo, os dejo con nuestra clase de hoy, que no tiene ningún desperdicio. ¡Haribol! ¡Hasta la próxima! Esa autoestima la necesitamos para tener éxito, para no estar enfermo, para seguir haciendo Bhakti Yoga. Las personas que no tienen una autoestima tienen problemas en su mente, en su cuerpo, problemas de desequilibrio, no tienen un equilibrio, no están cómodos, no son estables, son muy variables. Después tienen problemas sobre todo de estómago, de espalda, de nervios, de muchas dolencias. Pero es que el hombre hoy en día en Cali no es agradecido. El hombre en Kali Yuga es un egoísta, pero bien grande. El hombre en esta era es un vago. Y un egoísta. Antiguamente las personas eran más sensatas, eran más entregada al amor verdadero, eran más creyentes, eran más humildes. Esto lo trae la era. Esta era es una era muy hermosa, pero tiene muchas cualidades para las personas que se saben amar, que sabe tener una autoestima hacia ellos mismos. Y si no hay esa autoestima, pues lo que he dicho, enfermedades, alteraciones, desequilibrio, mal humor, y siempre están señalando a unos y a otros. Entonces esto hay que remediarlo. ¿Por qué hay que remediarlo? Porque esta conciencia que se crea en una persona de esta índole va dejando en el espacio en el cosmos, en el universo entero, va dejando unas vibraciones negativas, y además él chupa de la energía de otro. Es como un vampiro que va chupándole la energía a los demás y se nutre de esa energía que los demás tienen. Y como los demás también están igual que él o peor, hay un intercambio de energía negativa muy grande. Lo primero que tenemos que hacer para dar ese cambio o para eliminar esa alteración y esas conexiones, que son sutiles, que no sabemos pero que existen, lo primero que hay que hacer es amarnos. Cuando una persona se ama, cuando una persona tiene fe en ella, empieza a cambiar todo alrededor. Todo lo que hay alrededor de él va cambiando y se va haciendo más positivo. Pero si no es así, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando una persona está bien y tiene energía positiva, da energía, pero a voluntad. La da a voluntad. Recibe la energía por la mano izquierda y la da por la derecha. Pero cuando no es así, le están robando la energía. Pero se la está robando otro que está peor que él. Y de esa manera hay un encuentro negativo entre los polos que tenemos. Nosotros tenemos el yin y el yang. En este caso, mejor dicho, ni yin ni yang, es Krishna y Radha. Energía interna y energía externa. Krishna y Radha es la base principal de la vida. Por eso, cuando se habla de prana, es esa energía divina que el Señor nos regala, nos la da. Los listillos en esta era han creado el Reiki y la están manipulando, y otros grupos están hablando de energía, de una energía atómica, una energía fuertísima que ayuda a que el hombre esté bien, pero en realidad el nombre que tiene, sea el nombre que le den lo que los grupos que quieran hacer algo con la energía, es la energía pránica. Por eso en autoestima tenemos que, por la mañana temprano, cuando se termina el arti, que son casi muy pocos personas, muy pocas personas hacen el arti por las mañanas, después hay que cantar yapa, y cuando se canta el yapa se debe de hacer media hora de pranayana, respirar por la fosa nasal izquierda, que es la fuerza lunar. Entra ese prana, esa energía de la luna, que es muy fuerte, y nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a estar tranquilo, nos ayuda a tener bastante fuerza positiva para eliminar muchos problemas de los que tenemos, e incluso las enfermedades. Después, otros 10 minutos por la fosa nasal derecha, que es la fuerza masculina, la fuerza del sol, la energía solar, que otros grupos utilizan la energía solar, hablan del sol, pito y flauta, y lo ponen en primer lugar. El primer lugar lo tenemos con el señor Sisi Krishna. Todas estas cosas lo hablo porque quiero que no se confundan nadie con todos estos trabajos que están haciendo una cantidad de seres que hay ahora mismo por dos sitios, con el despertar, con esto, con lo otro, de conciencia, que el mundo está cambiando, que pito, que flauta. Pero el cambio más grande que tiene este mundo es cuando verdaderamente uno entra en el Bhakti Yoga y se entrega al Bhakti Yoga y ama al Señor Supremo, que es una gran misericordia, y ahí lo vemos en aquella pancarta tan grande. Él es todo, la parte positiva y la parte negativa, el yin y el yang, como dicen los japoneses o los chinos. Entonces, esa es la gran potencia, la gran verdad, la más primitiva que se conoce. el Señor Sri Krishna nos dice perfectamente, a ver dónde podemos encontrar una expresión tan bonita como esa que está ahí, donde el Señor Sri Krishna se expande, ¿eh?, y nos enseña, o enseñó, mejor dicho, al Señor Arjuna y a todos los que estuvieron allí en aquellos momentos, les dio a ver su verdadera naturaleza, ¿eh? Pero nosotros, ya lo he dicho al principio, nosotros en Kali Yuga somos unos sinvergüenzas, somos unos vagos, somos unos degenerados, somos personas ingratas, no tenemos amor ni por nosotros mismos, hacemos cosas horrorosas. Y eso es cierto, no es que yo me lo saque de la manga, nada más que podemos ir a ver cualquier información del día a día, lo que está pasando ahora mismo en cualquier parte del mundo, y vemos lo horroroso que somos, los criminales que somos, los más degradados que hay. No hay ningún ser tan degradado como el hombre hoy en día, y no queremos aprender, no queremos meternos por vereda, ¿eh? Si vemos en la India, ha habido un hombre que ha violado 60 veces a una niña de 14 años. No hace nada, ¿eh? Otra mujer que la ha violado 40 veces su marido, y las autoridades le dicen, vete y pídele perdón. Y ella ha cogido y se ha matado, se ha quitado la vida, ¿eh? Eso por ahí. En Ucrania se están matando uno tras otro, pero salen a la manifestación y se ve un policía caer, ¡pum!, se ve el otro, ¡pum!, se ve un manifestante, ¡pum!, y se están matando entre ellos, pero horrorosamente. En Venezuela, pues no te digo nada, en Venezuela hay una masacre, todo liado por las Naciones Unidas de Norteamérica, están metiendo cizaña para romper ese estado. En Norteamérica, pues no te digo nada, lo que hay, eso es ya degradado total, porque la degradación más grande viene de esos países de lengua inglesa, anglosajones y cosas de estas. Entonces, el mundo está, en África están matando a miles de personas en estos momentos, a miles de personas, y no podemos comprender que la vida es maravillosa, que es un regalo de Dios. Es un regalo de la Suprema Personalidad de Dios, del Señor Sri Krishna, y deberíamos de estar preparados ya en el siglo XX para tener una dignidad y para tener ese amor que necesitamos nosotros mismos. Yo voy a unos apuntes que tengo de cuando yo me acuerdo de algo, y dice esto así, dice, la tierra. La tierra, ¿qué es la tierra? ¿Quién sabe definirme qué es la tierra? Este planeta Tierra, ¿qué es? Es un ser. ¿Eh? Es un ser. Es un ser. Vivo. Un ser vivo. ¿Qué más? Una esfera flotante que nos permite vivir. Una esfera flotante que nos permite vivir. Es nuestro hogar, lo primero. Es nuestro hogar. Si no existiera la tierra, nosotros no existiríamos. No estaríamos en la tierra. ¿Vale? Es nuestro hogar. Es el hogar de todos nosotros. Es el hogar donde tenemos que vivir día a día. Es nuestra casa. Es verdaderamente. ¿Tú estarías quemando una parte de tu casa, la estarías ensuciando, la estarías tirándole piedra al tejado para romper las tejas? ¿Tú harías eso con tu casa? Pues eso es lo que estamos haciendo con la tierra. La estamos maltratando. Pero a conciencia. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí en esta tierra? ¿Comer? ¿Dormir? ¿Traer hijos al mundo para que ellos después de 18, 20 años sean peores que nosotros? ¿Para qué hemos venido aquí a esta tierra? Todavía no lo hemos entendido. Pues hay que coger el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita y aprender por qué estamos aquí en esta tierra. Debemos de ser nosotros los aspirantes a ser bhakti, unos degradados, unos bandoleros, unos indeseables. No debemos de hacer estas cosas. Todavía nosotros no sabemos la gran kripa que tenemos en estar en este planeta. A ver, decirme uno de vosotros, ¿dónde hay otro planeta? ¿Tenéis conocimiento de otro planeta que esté como la Tierra? ¿Al igual que la Tierra? ¿Lo conocéis? ¿Habéis escuchado hablar de otro planeta que esté como la Tierra? Que tenga fruta en los árboles, que tenga agua en los ríos y en los mares, que haya noche y que haya día, 12 horas para no cansarnos, otras 12 horas para descansar, que haya alimentos. ¿Dónde hay otro planeta como este? ¿En dónde? No lo conocéis, ¿verdad que no? Porque si me habláis de Marte, Marte es el planeta rojo, el planeta caliente. Que sí, que en los Vedas no hablan de que hay seres, y seguro que estamos, que hay seres en otros planetas, pero nosotros no los conocemos todavía. Como la Tierra, pueden haber que dicen que vienen extraterrestres con caras de gatos, otros con cara de lagarto, los reptilianos, etcétera, etcétera. Pero nosotros no sabemos. No lo hemos visto. Un planeta como este todavía no lo conocemos. Nadie conoce un planeta como este. Cuando hablan de los extraterrestres siempre pintan cosas muy raras, hombres y mujeres muy, muy raros. Que es verdad, que puede ser verdad, que es verdad, no es que puede ser verdad, es que es verdad que existen cosas como esas. Pero como la Tierra, no hay. No se encuentra. Pero nosotros no somos agradecidos. Nos da igual. Que sea como sea, hacemos lo que nos da la gana, de la manera que mejor nos viene a nosotros, pero no tenemos la capacidad de saber esto es bueno, esto es malo. No tenemos esa capacidad de decir esto es maravilloso, esto no vale para mí. No tenemos esa capacidad. Por eso, en ningún sitio del universo todavía conocemos este gran milagro que es estar aquí en la Tierra. La Tierra es maravillosa, tiene un color del cielo azul maravilloso que nos relaja, nos cura la vista. Cuando uno mira a la lejanía en el azul del cielo, la vista se recupera y nuestra alma se engrandece. Y si no somos conscientes de lo afortunados que somos, somos inconscientes. Somos inconscientes, esa es la palabra. No tenemos capacidad de amar a este microcosmo que somos nosotros. Si nosotros no somos capaces de amarnos, ¿cómo vamos a amar al macro, al gran macro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es imposible. Con que así que somos verdaderamente afortunados, muy afortunados, y tenemos que estar agradecidos y darle las gracias al Señor Supremo, a la Suprema Personalidad de Dios, porque estamos aquí. Él sabe por qué estamos aquí mejor que todos nosotros, lo que pasa es que nosotros no queremos saberlo. No les damos las gracias, no tenemos esa gran misericordia que deberíamos de tener, y no la tenemos porque no la aceptamos. La misericordia siempre, la kripa siempre nos la da el Señor Sri Krishna, pero nosotros no la aceptamos. Nosotros odiamos, hay personas que odian a Dios, hay personas que reniegan de Dios. Eso todavía están en una plataforma muy baja. nosotros no somos conscientes de todas estas cosas. Y después vienen todas estas desgracias que he hablado antes: guerras, prostitución, violación, mafia, etcétera, etcétera. Pues en vez de darle gracias al Señor de habernos dado un lugar tan bello como es esta tierra, nos odiamos. En vez de darle la gracia al Señor, nos matamos. El odio es lo que reina hoy en día en la tierra. El odio es muy fuerte. Está dentro de las raíces de la negatividad. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de los hombres, vivir en negatividad. Por eso he dicho lo que he dicho antes, lo que está pasando en el mundo, con las guerras, con las muertes, con las mafias, con los tiros, con las alteraciones que hemos hecho. Nos odiamos y nos matamos en vez de darle gracia al Señor Supremo. Y nos preocupamos y enfrentámonos por esas cosas banales. Eso es lo más importante que tenemos hoy. Nos preocupamos y nos enfrentamos por cosas banales, que son materialistas. Queda más que nos hacen esclavos de esos apegos tan grandes que tienen los materialistas, sin ningún valor. Es mío, es para mí. Todo esto es mío. Y lo que sobra también es mío. Hay ese orgullo, ese ego falso, esa conciencia impura. Pero no sabemos que nada de eso que hay en este mundo material podría valer más que la propia vida. Nuestra propia vida vale más que todo eso. Pero no aprendemos, no aprendemos. Llevamos ya de historia en este mundo material más de 14.000 años escribiendo. Empezaron los Vedas y escribieron cosas maravillosas sobre el señor Rama. Después he seguido hasta hace unos 2.000 años, pasando por el señor Sri Krishna, por el señor Chaitanya Mahaprabhu, y se ha escrito cosas maravillosas. Antes no había tantas escrituras impuras, al contrario, cada acharya que han estado aquí han escrito cosas maravillosas, pero a partir de 2.000 años para acá hemos sembrado el terror, hemos hablado del terror, del miedo, de la inconsciencia. No tenemos en la boca nada más que terror, miedo, angustia, enfermedad. Y nada más que tenéis que echar un vistazo en la historia del cine del terror, de las novelas de terror que hay, cómo hablan y cómo lo explican perfectamente. Todos los crímenes que hay, todos los crímenes que hay en esta tierra, hay novelistas que lo ponen como si fuera real, o siendo real o siendo falso, lo expresan de una manera increíble, pero no escriben acerca del señor Sisi Krishna. No dicen nada acerca del señor Sisi Krishna. No le interesa que hayan personas sanas y puras. Y eso es lo que está ocurriendo cada día. Y cada día vemos cosas más raras en este mundo material. Este año pasado, 2013, empezó en Almería, según dicen, una plaga que está quemando las chumberas. Una planta milenaria, el cactus, los higos chumbo, se le ha pegado un palo increíble, pero ha ido recorriendo desde Almería, porque yo no me he ido hacia arriba en estos tiempos, pero he recorrido Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba, Cádiz, y vemos por las carreteras las chumberas que hay, y se le invierta sola, que vendrá del espacio, una especie de hongo, un hongo blanco, blanco, blanco, blanco, se le pegan en las hojas y se le ven bastante bien porque las tumberas son muy verdes, y se le ve venir ahí, pom, pom, pom, se le pega como unas lapas pequeñas, y 2 o 3 meses después, muerta, la planta está hecha polvo. Este año pocos andaluces van a comer higo chumbo, que es un alimento muy sano y ha servido para salvar a mucha gente en estos años atrás. Pues chumbo poco van a ver. Ahora está empezando con los olivos. Los olivos se están secando. Le entra una enfermedad, le llaman la araña, creo que le llaman, y se seca, y se seca, y se seca, y tiene que arrancarlo para la araña. A nosotros aquí, precisamente aquí abajo, justo aquí detrás mía, ese olivo que hay ahí, ayer le cortemos 5 ramas a fin de borda, porque se han secado. Y el resto está lleno de oliva, y echa una oliva sin de gorda, pero 5 ramas, 1, 2, 3, 4 y 5, con la sierra entre Baladeva y yo la hemos cortado, porque se ha secado totalmente esas 5 ramas, y ojalá no se seque el resto, pero ya no es el primero ni será el último. En Huelva se están secando las encinas milenarias, como el olivo sagrado, el olivo es sagrado, se está perdiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo de la naturaleza? ¿Qué estamos haciendo de nuestra casa? Es como si yo cojo la estatua, cojo este estándar que hay ahí, le pego un martillazo, ¡boom!, la rompo, al otro, ¡boom!, y así poco a poco me rompo y hago esto ceniza. Pues igual estamos haciendo con la tierra. Y eso es porque no tenemos amor a Dios, porque somos unos egoístas grandes. Somos unos bárbaros grandes, somos unos inconscientes grandes. Y no señalo a nadie, que cada uno se señale a él. Yo lo explico, pero yo no quiero señalar ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a nadie. Cada uno se tiene que reconocer lo que él hace, si es bueno o si es malo. Pero esto es, así estamos en este mundo material. Hemos también hecho cosas grandes, según dice la historia. Dicen que hemos ido a la luna. Colón descubrió América. Fueron grandes pasos para la humanidad. El de Colón sí ha sido un gran paso para la humanidad, pero también fue un gran masacre. Se mataron a miles de indios de Sudamérica. Miles. Arrasaron con la raza inca y con otras muchas razas, pero fue una gran fortuna para los hombres de esta parte del mundo, del continente antiguo, y se creó, pues eso, los Estados Unidos. De toda la escoria de Europa se creó Estados Unidos, y así están haciendo barbaridades. Hemos creado la luz. Antes se alimentaba la luz con aceite de matar ballenas y de matar otros animales del mar para poder tener luz. Se hizo un gran avance, se creó la luz, se creó la bombilla, se creó el coche, el automóvil. Se han hecho unos avances tecnológicos inmensos. Todo eso tenemos que reconocerlo, pero no se está usando como debe. El vehículo, el coche que tenemos, porque tenemos que tenerlo por narices, es el que más daño está haciendo a la Tierra, con el consumo del petróleo. Todo eso no es amor a la Tierra. Y aparte de estos eventos grandes que han hecho, estos grandes inventos, también hemos hecho grandes errores, pero muy grandes errores. Lo primero es que traemos hijos al mundo indeseados. Traer por traer hijos, porque yo tengo que disfrutar con una mujer y una mujer con un hombre. sin ningún escalofrío, nada, sin pensarlo. Dejan embarazada a una mujer y cuando le dan la gana le pegan una patada en la barriga y le dicen, vete a hacer puñetas, tú y tus hijos, no te aguanto. Y ella le dice, pues tú tampoco, yo tampoco te aguanto. Y así está el mundo lleno de hijos indeseados. Y esto no lo hablo yo también, eso está escrito. Esta era está llena de hijos indeseados. Después los padres no tienen la capacidad para criar a los hijos, para darle una educación a los hijos, para mantener un hogar. Y eso está en la estadística. Cada 2 o 3 meses se ha separado una familia en España. España es el país donde más hijos inmundos han traído y donde más utilizan las píldoras para el disfrute personal. Todo lo contrario que nos dicen los Vedas, todo lo contrario de lo que deberíamos de hacer en esta vida. Pero no nos damos cuenta, no hemos aprendido nada de estos graves errores, no nos hemos enterado todavía. ¿Cómo queremos nosotros, de qué manera queremos nosotros tener esta maravillosa tierra y este universo limpio y respetuoso con ellos cuando nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, empezando por uno? No nos respetamos. ¿Cómo vamos a respetar a los demás? ¿Cómo vamos a respetar la tierra? ¿Cómo vamos a respetar el universo? Es imposible, no lo hacemos. No lo hacemos. Todavía no hemos aprendido nada, todavía somos bebés en pañales, pero bebés de leones y de tigres y de fieras, no de personas. Por esto tenemos tanto que respetarnos y debemos de respetar a los demás. Muchas veces puede haber ciertas diferencias entre unos y otros, pero yo creo que no se debería de tener diferencia entre uno y otro. Dormimos todos bajo el mismo cielo, bajo las mismas estrellas. ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué hacemos tantas cosas que son horrorosas? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué se mueren cientos de miles de niños cada día? ¿Por qué se consiente todo esto? ¿Por qué los gobiernos del mundo no controlan esto, ya que están para cuidar a los ciudadanos? Porque no hay amor a Dios. Porque no hay fe en Dios. Porque nadie se quiere sacrificar un poquito. Porque nadie quiere avanzar un poquito. Pero egoísmo sí hay. Yo y yo y yo y yo. Y así está el mundo. Por eso todavía, vuelvo a decir, no hemos aprendido nada. Nada. Aunque hemos estado durmiendo toda la vida debajo de las mismas estrellas. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta, muy importante, que os lo voy a decir. Como esta tierra se muera, se acaba el disfrute. Como esta tierra se enferma, que se está enfermando, estamos todos enfermos. Y no vamos a seguir disfrutando de lo que el Señor Supremo, el Señor Sri Krishna, nos ha dado. Se acabó el cuento este. Se acabó. Pero estas palabras que yo hablo, muy pocos las entienden, muy pocos quieren metérselas en su mente y muy pocos quieren rectificar de sus errores, de su egoísmo, de su odio, de su vanidad. Muy pocos hablan. ¿Qué tontería está hablando Maharaj? ¿Cómo me quiere comer el coco? Y así sucesivamente. Pero yo no me voy a cansar de escuchar esas cosas, yo voy a seguir siempre. Lo he hecho y lo estoy haciendo desde hace 40 años. No es el primer discurso o la primera charla que hago de este estilo. Y no voy a terminar, voy a seguir haciéndolo. Yo no quisiera morir de esta manera tan vil, matando a la tierra, matando a mis hermanos, matando a mis hijos, matando a todos los animales, haciendo polvo este globo. No quiero morir de esta manera. Voy a seguir luchando hasta que alguien siga estos principios. Si hay uno, uno, si hay 10, 10, si hay 40, 40, pero no voy a parar. Por eso debemos reaccionar y dejar de ser grandes tontos, por no decir otra cosa. Debemos de dejar de ser tontos y reaccionar de una puñetera vez y ser conscientes de lo que estamos haciendo con nosotros. No hace falta mirar al exterior, mírate en el interior. ¿Qué estás haciendo contigo mismo? ¿Qué es lo que había hecho con tantas cosas negativas que hay? La droga, el alcohol, el dinero, las enfermedades, los alimentos. ¿Qué porvenir tiene una persona que no se quiere cuidar? ¿Qué porvenir tiene los hijos de esas personas que pueden venir al mundo? Tenemos esa responsabilidad de ser padre y de ser madre y de ser hombres solteros o mujeres solteras dedicadas a la vida pura. Esos solteros que se entregan a una devoción amorosa al Señor para poder ayudar a los demás. Ahí debemos de hacer hincapié. Es bonito que una pareja se case, es bonito que una pareja viva junto. Yo no tengo ningún problema con eso, pero yo no lo aconsejo en esta era. Yo en esta era no aconsejo nada más que seamos de verdadero devoto. La mujer que se dedique a servir al Señor y el hombre también. Porque cuando nos unimos en esta era, hombre y mujer, hacemos cosas que no son correctas. Nos cargamos de un karma negativo. No somos responsables. No tenemos en cuenta nada. Nos da igual la escritura, nos da igual el maestro, nos da igual cualquier cosa. Al contrario, todavía blasfemamos y criticamos. Por eso yo os dedico este mensaje de todo corazón y os deseo que seáis lo mejor posible por vosotros mismos. Ustedes sois el futuro de esta tierra. Yo ya hice lo que pude y seguiré haciendo hasta la muerte, pero ustedes seguiréis detrás mía. Llegaréis a ser mayores también, si no hay algún problema antes, de enfermedad, de accidente, etcétera, etcétera. Llegaréis a tener esta edad que yo tengo. Entonces, por vuestro bienestar, despertar, ser consciente de lo que estáis haciendo. Acordaros de lo que yo estoy diciendo ahora mismo, no olvidarlo nunca. Al contrario, enseñar a otras personas a que sean de esta índole, de esta forma, a que tengan amor por Dios, a que hagan bhakti, a que canten en los santos nombres del Señor. Hemos hecho 10.000 postales del Señor Sri Krishna, de las deidades que tenemos aquí, con un mensaje muy bonito y muy hermoso, y lo vamos a regalar, todas las postales, las 10.000 postales, y cuando se acaben esas vamos a hacer otras 10.000 postales, para llenar toda España y toda Europa y toda América de postales con la imagen del Señor Sri Krishna y con el mensaje que hemos lanzado detrás de la tapa. Aunque así, que eso es lo que yo os ofrezco desde aquí. editar libros. Editar libros, yo el consejo que le doy a los devotos, editar libros. Nosotros no tenemos la suerte de los hindúes que lo tienen todo allí y no lo hacen. No tenemos la suerte todavía de que seamos muchos devotos para poder ganar más dinero, para poder imprimir libros. Pero llegará un día, llegará un día. Esa es la misión que yo le doy a cualquier devoto que siga este principio. Editar libros, no os olvidéis de editar libros. Acerca del Señor Sri Krishna, claro está. Acerca del Bhakti, acerca del Prema Krishna. Estamos tenemos esa necesidad de amarnos, de conocer, de tener conocimiento. Espiritual, ese conocimiento que nos eleva y que nos hace salir de esta tierra, ya que la despreciamos, ya que montones, vamos a poner casi un 95% de personas no la aman, la odian y crean y derraman sangre de todas las clases, tanto humanas, derraman cantidad de sangre humana y derrama cantidad de sangre de los animales, de esos animalitos indefensos que están para que nosotros les cuidemos y le dejamos vivir en paz, le dejemos vivir en paz. Y es todo lo contrario, nos los comemos. Con un arma blanca se matan diariamente a miles de animales, a millones. Yo creo que es el único país del mundo que menos daño hace a los animales, es la India, hasta hace muy poco. Pero como allí se han infiltrado árabes, judíos, cristianos, que son unos criminales que tienen las manos manchadas de sangre, pues están en la India matando a las vacas ahora mismo de una manera vil, de una manera asquerosa. Transportan a esos animales en un pequeño camioncito y meten 40 vacas y dos o tres amarradas de patas, las cuatro patas, y las cuelgan y van todo el viaje colgadas así porque no caben en los camiones. Es increíble lo que están haciendo los árabes y los cristianos con esos animales que han sido protegidos durante toda la vida. Este Kali Yuga es perverso. Lo único bueno que tiene este Kali Yuga es que el Señor Sisi Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, ha llegado aquí hace 500 años y tenemos esa gran misericordia. En todos los Kali Yugas que han habido y los venideros, no siempre ha llegado el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Por esto este Kali Yuga es después de todo, nosotros los devotos podemos darle gracias a Dios que Él ha estado aquí. Y todavía tenemos esa vibración. Si ellos no estuvieran aquí, hay otros Kali Yugas que son peores que este todavía. ¿Cuántos niños matan? ¿Cuánto aborto hay? Cientos de miles de millones de niños en el mundo entero. Con que así que mi consejo para que podáis vivir en paz es que estudiéis, como siempre os digo, estudiéis las escrituras védicas, que es la única en el mundo que te va a dar el conocimiento humano, que te va a dar la fuerza, que te va a dar el amor, que te lo va a dar todo, absolutamente todo te lo va a dar. Los Vedas, aunque todavía no se comprendan, porque ni siquiera yo puedo comprender los Vedas todavía, pero es necesario de estudiarlo y de aprender de ello. con que así que os digo que ayudéis a esta hermosa tierra a que sea bonita y hermosa, que siga, que lo es, que siga siendo bonita y hermosa. No participéis en la degradación y en la destrucción de este planeta. ¿Comprendéis? Y eso es lo más importante, lo más valioso. Para eso hay que amar al Señor Sri Krishna. Hay que seguir, hay que cantar los mahamantras y todos los mantras positivos, que hay unos cuantos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Es un mantra maravilloso, lleno de luz, lleno de conocimiento, y no traes conocimiento. Narayana Om Narayana Narayana Om Narayana, ese otro mantra maravilloso. Hay cientos de mantras bonitos. Ahora el Maha Mantra está recomendado para esta era. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Si hacemos esto diariamente y a cualquier hora del día y de la noche, esta tierra cambiaría y cambiaría de conciencia todo el mundo. Todo. Cuando entró la era de Kali, cuando murió el Señor Sri Krishna, un montón de grandes sadhu y de grandes sabios se fueron a los Himalayas y empezaron a cantar mantras para que no entrara de lleno. Retuvieron la entrada de Kali Yuga, pero ellos se murieron y el Kali Yuga sigue avanzando ahora. Pero nosotros estamos aquí, nosotros podemos ser uno de esos sabios que se fueron a los Himalayas y que empezaron a cantar cientos de miles de rondas, y no hace mucho en Bengala, con los Goswami, cantaron horas y horas y horas, y no se dedicaban a otra cosa nada más que a cantar. Ellos, después habían los ateos, después estaban los vajillas, los atrillas, todo haciendo de las suyas, pero los Goswami no le importaban qué hacían los demás, cantaban las glorias del Señor. Y de eso también se quedó más tranquila la tierra. Por eso este Kali Yuga es hermoso. Tenemos todas esas vibraciones de estos grandes personajes, de estos grandes acharyas. Y debemos de conocer sus historias, sus vidas, sus lilas, todas esas cosas. Con que así que esto es el mensaje que os dejo hoy. ¿Vale? Haribol. Y prema que está su bhaji maharaj, su mi maharaj, ki jai. Thank you.